Una mañana plena de sol, de repente caminaba yo, y en ese instante llegaste tú. Nos miramos como el cielo al mar, y vi en tus ojos pura ilusión. Me dice que no te puedes quedar, y que mañana nos vemos en este lugar. Cuando me miraste, solo hasta mañana volver a verte. Qué felicidad fue conocerte, qué casualidad fue encontrarte. Me cambió la vida cuando me miraste, solo hasta mañana volver a verte. Qué felicidad fue conocerte. Y en ese instante llegaste tú. Nos miramos como el cielo al mar, y vi en tus ojos pura ilusión. Me dice que no te puedes quedar, y que mañana nos vemos en este lugar. Cuando me miraste, solo hasta mañana volver a verte. Qué felicidad fue conocerte, qué casualidad fue encontrarte. Me cambió la vida cuando me miraste, solo hasta mañana volver a verte. Qué felicidad fue conocerte.